Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, presenciarás crimen. Producciones 86 presenta a Pepita James en el papel de Pepita James. Cándida Love como la bella Dorita. Y en el papel estelar, Johnny Caspa interpretando a Johnny Shampoo, presentan Las almorranas de Johnny Shampoo, todos los miércoles de 10 a 11 de la noche.